Estás que no partimos átomos. Los FDN en el megáfono, rugiendo al máximo, símbolos fácticos, cayendo desde el cielo, estalla el pánico. Yo tengo un pálpito, si estás colérico, normal en este mundo tan decrépito. Estás que no partimos átomos. Los FDN en el megáfono. Duele, duele. Bienvenidos y bienvenidas una jornada más, una semana más al programa Garrásica. Uno en la piscina y mercromina la piel. Plomo que se hunde, yo me hundo con él. Y ni tan mal, la puta superficie es farsa. Aquí en el norte acojonamos al sol y siempre llueve esa charla. Aquí desde el norte del Estado español, desde el norte de la península ibérica, muy al norte. El programa Garrásica vuelve en su edición de los viernes, que después de un mes un poco ajetreado, con dificultades, con algunos problemas, algunos impedimentos personales que me han hecho imposible poder realizar este programa en directo o en diferido, en su versión más actualizada posible, estamos de nuevo aquí para todos vosotros y todas vosotras. David V. Encantado de nuevo de estar colaborando en este proyecto colectivo que es Garrásica. Un proyecto colectivo que lleva un recorrido vital de 4 o 5 meses. Allá por finales del año pasado, del 2011, nos propusimos un grupo de personas desde aquí, desde Irola Irratia, poder realizar un programa de radio colectivo de apoyo, de necesidad, de información, de transmitir, de hacernos altavoces y ser canal y medio de comunicación y de tantas personas, tantos colectivos sociales que quieren, que necesitan, que luchan cada día por hacerse un hueco en los medios de comunicación y en vuestros oídos y en vuestros sentidos, para que os deis cuenta de cómo está el mundo en el que vivimos y de las alternativas reales que existen para transformarlo. Un programa informativo que se realiza todos los lunes, miércoles y viernes de 9 a 10 y media de la noche, con colaboraciones, con participación de muchas personas, no solo de esta Radio Libre que estamos cumpliendo 25 años en esta temporada 2011-2012, sino también de personas ajenas a la radio, pero que ven necesario que exista un programa como este, un programa de contrainformación, un programa de comunicación, que nos gusta más bien decir, no tanto un informativo, porque un informativo hace y deshace y transforma la realidad que está a nuestro alrededor. Desde aquí intentamos no influir influir lo mínimo posible en toda esta información que llega, en toda la comunicación, en todos los argumentos, todas las opiniones que nos llegan hasta esta radio, o que desde aquí las personas que realizan este programa son capaces de captar, de percibir, de hacerosla llegar. Hay varias formas de comunicaros con nosotros y con nosotras. Una, la más directa, la que más nos gusta, es el teléfono, el 944-2170-60. Repito, 944-2170-60. Pero también podéis disponer de dos correos electrónicos, pero sobre todo de este, garrasica.info@gmail.com. garrasica.info@gmail.com. También podéis escribirnos al correo, a uno de los correos de Irola Irratia, que por ejemplo puede ser irolaberriak@gmail.com. en estas direcciones, podéis hacernos comentarios, mandarnos, remitirnos toda la clase de información que creáis que sea digna y necesaria que transmitamos a través de estos micrófonos y de estos altavoces. Pero es que además también disponéis de una página web, www.garrasica.info, Garrasica con K y con S. Y ahí podéis encontrar la agenda que intentamos confeccionar con toda la información que nos llega a este colectivo de personas de este programa contrainformativo. Pero es que, bueno, además de hablar de Garrasica, me vais a permitir el lujo, también la oportunidad de hablaros de La Irola, porque esta semana hemos realizado unas mejoras técnicas muy importantes en esta radio, que al final su objetivo sois vosotros y vosotras, que es el mensaje, que la música, que los contenidos en general, las palabras que escucháis desde aquí se puedan alcanzar en vuestros hogares, en vuestros lugares de trabajo, de ocio, de lucha, de encuentro, allá donde estáis, que La Irola se pueda ser escuchada y percibida y conectada con mucha más claridad. Así, desde el pasado martes 22 de febrero podéis escuchar La Irola a través del 107.5 de la FM, del 107.5 de la FM allá a la esquina del dial, con mucha mayor claridad, con mucha mayor fuerza, con mucha mayor razón. Pero bueno, esto es un no parar, porque estas mejoras van a seguir continuando a lo largo de esta temporada, porque creemos que mejor homenaje para las personas que han contribuido a mantener, a potenciar, a fortalecer y a que crezca este medio de comunicación que es Irola Irratia durante 25 años. Pues bueno, todas y todas esas personas que durante todo este tiempo han colaborado, pues que sea un homenaje. Estas mejoras que estamos teniendo a cabo en estos momentos, en esta etapa, en esta celebración de estos 25 años, qué mejor forma que llegar hasta donde tú estás. Bueno, y tras este pequeño auto-homenaje que nos hemos querido dedicar, pero que bueno, que al final, a fin de cuentas, va para todos vosotros y vosotras que seguís, que mantenéis o que acabáis de conocer esta radio y a través de la FM, aunque también nos podéis seguir a través de internet en www.sindominio.net/irola. Ya nos vamos a ir introduciendo poco a poco en lo que va a ser el grueso, lo principal de la temática de esta semana. Y es que además de la colaboración semanal con las reflexiones y preguntas de Bort, en esta ocasión en su edición número 8, desde su guarida también tendremos las noticias y la agenda de este fin de semana, la que os contaremos qué es lo que va a pasar este fin de semana, qué cuestiones, qué actividades más interesantes podéis realizar este fin de semana del 25 y 26 de febrero del 2012. Esa parte de esas noticias y esa agenda la dejaremos para la segunda parte del programa. Porque para esta primera parte, después de esta introducción, vamos a tener el gusto de poder ofreceros una entrevista en profundidad dedicada a la economía. En la página de Irola Irratia hemos querido titular de esta forma: la economía a fondo y a la izquierda. Entrevista con Arcadi Oliveres. Y es que que hablaremos con Arcadi Oliveres, economista y profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona. Con él deshilacharemos dramáticas y las dramáticas y fraudulentas puntadas del capitalismo actual. Entenderemos mejor qué es eso de la deuda, la crisis económica, los criminales y estafadores que han declarado la guerra de los ricos contra los pobres y tantas otras cosas. Y también nos daremos la oportunidad de reflexionar sobre nuestras posibilidades personales y colectivas, individuales y en conjunto para tomar las riendas de nuestras vidas de una vez por todas. Ahí es nada, Bueno, hoy es viernes 24, pero también puede que nos estéis escuchando y sea sábado 25. Hoy es viernes a eso de las 9 de la noche, pero también puede ser que sea sábado, nuestra edición repetida que emitimos los sábados a eso de las 10 de la mañana. A todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas. Y bueno, tras esta introducción, en las dos partes que vamos a tener en esta edición de Garrásica del viernes de hoy día 24, vamos a comenzar, pues bueno, con un clásico ya. Tenemos necesidad de escuchar nuevamente Abort desde su guarida, ese ser o esa persona. No sabemos muy bien todavía qué es, pero sí sabemos muy bien cómo piensa, y lo que piensa, lo piensa, vamos, sin cortarse para nada, argumentos que, bueno, que nos ayudan a entender mucho mejor quiénes somos, cómo somos, dónde estamos, no sé si a dónde vamos, pero sí de dónde venimos. Os dejamos con Bort en su guarida. Un abrazo desde la guarida de Bort. 25 aniversario que celebran mañana con un encuentro y una fiesta, al menos por lo que nos han dicho a nosotros. 25 años de Radio Libre son muchos o pocos, según se mire, pero seguro que han sido muy intensos y emocionantes. Este humilde colaborador de Leirola le desea, por tanto, mucha fuerza y ánimo para seguir en la brecha de la contrainformación otros 25. Alabedi, eta zorionak, Irola. Volvamos a los asuntos de la guarida. Si me permitís de nuevo, quisiera hablaros hoy de la maltrecha educación de la que hablábamos hace algunas ediciones. Y digo maltrecha, siendo algo injusto con todas las amigas del tío Bort que se dejan la piel en las aulas todos los días, llenas de ilusión y de saber hacer, porque aún piensan que un mundo mejor es posible desde la educación. Y que además, todas las niñas y todos los niños tienen derecho a una educación gratuita que les forme y que forme su identidad, su persona, además de hacerles autónomos y libres. Pero que pese a todo, como os decía, está maltrecha, porque el acoso al que le someten a diario desde hace mucho no cesa ni un solo momento. Un acoso que es vergonzoso, irresponsable y que esconde un montón de intereses inconfesables por parte de quienes actúan de ese modo. Y os traigo este asunto hoy, amigas, a propósito de una nueva y estéril polémica que, sin embargo, es un poco vieja. tan vieja como los argumentos utilizados para azuzar en contra de los maestros y profesores a una opinión pública cada vez más desentendida y desinformada. Dice un señor en ese país que llaman España que la asignatura de educación para la ciudadanía es una asignatura que persigue adoctrinar al alumnado. Es curioso cómo aquellos que en general podemos llamar la derecha social y que en general también han sido educados en colegios religiosos cuyo objetivo declarado es adoctrinar en un credo y en una concepción, la católica, que tiende a no respetar y a perseguir a aquellos que practican y defienden modos de vida bien distintos. Es curioso, decía, que precisamente estos individuos, que a veces son ministros, se arroguen una autoridad moral para hablar de adoctrinamiento en las aulas. Es sintomática, por otra parte, su ignorancia al respecto, tanto de los contenidos de la pronta extinta asignatura en cuestión, como del funcionamiento de un aula de chavales y de chavalas de 13 o de 14 años, a los que una vez por semana se les imparte la educación para la ciudadanía. En cuanto a los contenidos, porque una rápida lectura y vistazo a cualquiera de los manuales que cuentan con el visto bueno de las autoridades demuestra que no se encuentran contenidos que puedan considerarse, pedagógicamente hablando, inadecuados, sino más bien al contrario. Temas estos que hablan de la convivencia en las aulas, del respeto a los diferentes, de la importancia de cumplir con las obligaciones, de los derechos humanos, del funcionamiento de la democracia y de los sistemas parlamentarios y hasta de la familia, desde un punto de vista más bien conservador. Ocurre que quienes no quieren ver, no miran. Resulta que un señor que es ministro de Educación, antes tertuliano, se permite el lujo de mentir en público y difamar impunemente a los docentes para regocijo de la derecha reaccionaria de ese país llamado España. Él sabe que miente, él sabe que difama a los profesores, como lo saben algunos de sus voceros. Pero lo hace con el objetivo de destruir un poquito más el sistema público de educación. Esa es la meta. Además, como me dicen mis amigos y amigas, maestras y profesores, cualquiera que sepa cómo es el día a día en un aula de chavales de 14 años y su grado de madurez, sabrá que eso del adoctrinamiento no funciona. Como muy bien saben, en los colegios religiosos hay que empezar mucho antes. ¡Tío Bor, qué frío hace! Sí, querido sobrinito, sí que lo hace. Habrá que quemar unos libros para entrar en calor. Salud y a disfrutar. Bien, señores, faltan 5 minutos. ¿No será una radio lo que tiene en las rodillas? No, señor. Es un experimento científico. Un radar. Nuevo número de la revista Ekintza Zuzena en la calle. Ekintza Zuzena aldizkariaren zenbaki berria kaleratu dugu. Tiempo de incertidumbre para la política vasca. Anarquistak Euskal Herrian. Movimiento 15M. Gaur egungo gaztetxeak. El horror turístico. Humore, literatura eta gauza gehiago. Desde una perspectiva libertaria y anticapitalista. La puedes conseguir en espacios relacionados con la distribución alternativa o a través de la página web. Ekintza Zuzena, herramienta de debate, reflexión y comunicación. Ekintza Zuzena, hausnarketa, eztabaida eta komunikaziorako tresna. Si piensas que soy pesimista es que no has comprendido nada. Yo lanzo la crítica a esta vida disecada, pero eso no me complace. No me quedo yo en la grada con la hinchada, es en la cancha donde se hacen las jugadas. Y estoy Bueno, después de haber escuchado a Bort en su guarida, que en este caso hablando de la educación, de los ministros, de ese nivel, de esa capacidad que tienen de manipular, de mentir descaradamente, entre otras muchas cosas. Vamos a ir acercándonos poco a poco a esta entrevista central que tenemos en esta primera parte de la emisión de Carrásica en su edición del viernes. Una entrevista con el especialista economista y Arcadi Oliveres. Pero antes, bueno, antes vamos a hacer un pequeño juego, porque casualmente mientras estaba preparando este programa, después de la entrevista que pude realizar, que vamos a poder escuchar grabada con Arcadi Oliveres, pues vamos a escuchar primero unos sonidos que he recibido a través de un correo electrónico de una persona querida que se titula Recortes. Recortes es un juego de palabras, una palabra que se está utilizando mucho con el tema de lo social, con el tema de los recortes que se están realizando en educación, sanidad, y se pretenden realizar y se están realizando también en temas laborales, en temas tantos que tanto nos tocan de cerca y tanto influyen en nuestra día a día. Pues bueno, un pequeño guiño a ver qué os parece esto de los recortes, porque esta forma de escuchar los recortes, porque a mí me da a entender esta metáfora, como que estos recortes son, y esta forma de expresar los recortes es como realmente se lo toman las personas que permitimos que dirijan nuestras vidas, y es más o menos de esta forma. Como si esos especuladores, esos banqueros, esos dirigentes, y digo esos y no esas porque normalmente son hombres y hombres blancos en su mayoría, da la sensación que se comportarán como niños mal educados que juegan y recortan nuestros derechos, los derechos que se pelearon y que muchas personas murieron por conseguirlos, por ellos, por ellas y por todos nosotros y nosotras, generaciones posteriores, y juegan con esos derechos y los recortan como si fueran papel y se ríen como si fueran bebés del resultado de ese recorte. Pero bueno, vamos a irnos ya a escuchar la entrevista con Arcadi Oliveres. No la voy a presentar porque ya existe una presentación de la misma. Vamos a escucharlo, atentamente, porque creo que es muy enriquecedor para todas las personas que nos sentimos con interés en conocer cómo son los entresijos de esta economía que nos domina. Bueno, pues tenemos el gusto, el placer, la fortuna de poder tener al otro lado del hilo telefónico a Arcadi Oliveres, entre otras muchas cosas, presidente de la Asociación Justicia y Paz de Barcelona, doctor en Economía y profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, que esta semana, el pasado 22 de febrero, pues muchas personas tuvieron el gusto y la oportunidad de verle en una y de escucharle en una conferencia organizada por Emmaus Fundación con el título Economía en tiempo de crisis, que se realizó en la universidad, perdón, en la biblioteca de Bidebarrieta. Y que bueno, que la verdad es que tuvo una acogida inmensa. Yo llegué por desgracia un poquito tarde y cuando llegué ya había algunos cartelitos que me anunciaban que el aforo estaba completo y mucho más que completo. Muy buenas, Arcadi. Muy buenas, muy buenas. Vamos a ver si podemos subsanar esto y decir alguna cosa ahora por radio que no pudiste estar allí. Que eso, por empezar un poco por este final, tú eres una persona que está realizando desde hace ya bastante tiempo muchas charlas, conferencias, que estás en muchos medios de comunicación, bueno, aquellos a los que te llaman, acudes, y cómo es eso de encontrarse con una multitud tan grande, con gente que quiere entrar a poder escuchar tus palabras en tantos lugares, en tantos rincones de este estado y no sé si de más allá. Bueno, es una sensación, yo diría, doble. Por un lado, muy agradable. Uh-huh. La gente tiene ganas de saber cosas, de discutir y de, evidentemente, protestar y después reaccionar, pero al mismo tiempo deja de ser algo impresionante, porque no es lo mismo un auditorio con 20, 25 personas con las que vas a hablar, que no que haya, pues no sé, 300 y que estén allí atentas, y además muy atentas y muy participativas, esto es la verdad. Muy bien. Yo no tuve esa oportunidad de poder escucharte en esa jornada, pero voy a tomarme un poco la oportunidad aquí de poder plantearte preguntas que me hubiese gustado plantearte en aquel momento, y también de escuchar tus argumentos y tu gran capacidad de un poco de hacer un análisis de la situación actual. Desde hace unos años para acá, sobre todo en el tema económico, del que eres un especialista. Haciendo un pequeño breve apunte de lo que los grandes medios de comunicación nos comentan, Grecia está desde hace un tiempo en una bancarrota no oficiosa, aunque nos esté diciendo incluso desde intelectuales y personas de Grecia nos mandan ya anuncios de que es real la bancarrota del país. Aquí en el Estado español los recortes están siendo drásticos y todavía parece que queda mucho que recortar por parte del Partido Popular. El paro sigue creciendo, los desahucios, el empobrecimiento de las familias. La banca internacional parece ser que sigue sin hacer las cuentas desde las instituciones europeas y a las agencias de calificación que deben de hacer, y siguen sin cumplirlas, mientras siguen realizando ese proceso de por ejemplo, en la banca de aquí del Estado español de monopolizarse o crearse un oligopolio que quizá antes estaba más disperso. Y continúa la búsqueda yo creo que por parte de los pueblos, de la ciudadanía, de encontrarse de cara por fin con una democracia real, que parece que nos hemos dado cuenta que ya no existe. Así, muy a grosso modo, es cierto lo que estoy comentando. ¿A qué harías tú hincapié? ¿Qué es el mensaje que tú difundes en tus charlas de todo esto? Bueno, has planteado muchos temas a la vez y sería difícil responder a todos de golpe. Sí. Pormenorizando un poco, yo diría que deberíamos empezar hablando de esto que podríamos llamar crisis financiera. Sí. Y esta crisis financiera entiendo que tiene por lo menos un triple origen. Uno que es la especulación inmobiliaria, otro que es la especulación inmobiliaria y otro que es el euro. Sí. Entiendo que hay tres cosas en marcha en este momento. La especulación inmobiliaria seguramente es la que más conocemos, quizá algo menos en Euskadi, pero sí en todo el Estado español y en otros sitios, en que la gente pensó que invirtiendo en un piso al cabo de 2 años iba a sacar el doble de rendimiento. Uh-huh. Y por tanto se hinchó la burbuja, al final las hipotecas no se pudieron pagar, los bancos tuvieron dificultades y en consecuencia pidieron dinero al Estado, el estaba soldado ellos antes de darse el gasto social, y a partir de aquí nos hemos encontrado con eso. En segundo lugar, la especulación financiera que tiene lugar en las bolsas, la especulación mobiliaria, ha crecido muchísimo gracias a Internet, en que nosotros podemos desde casa especular tranquilamente en cualquier bolsa del mundo, y también gracias a la libertad absoluta de movimiento de capitales, que permite que hoy tú tengas tu fortuna en Tokio y mañana la tengas en París y pasado mañana la tengas en Nueva York. Esto ha creado realmente una economía que vive al margen de la economía real, que gana, que pierde, pero que acaba influyendo en la economía real, porque naturalmente las valoraciones de las empresas suben o bajan y a veces pues pueden caer en dificultades financieras. Y finalmente existe la tercera razón, que en el caso que has empezado a discutir, que es el de Grecia, aparecería plenamente. He dicho, no ahora, hace más de 12 años, lo repito ahora, sí. El euro es una aberración. El euro es algo que no se debería haber creado nunca. El euro es contrario a los intereses de la mayoría de los ciudadanos y solo favorable a los intereses de unos pocos, especialmente en Alemania. No he visto nunca en mi vida, y llevo bastantes años dando clases de economía, que distintos países con rentas per cápita diferentes, con tipos de crecimiento diferentes, con sistemas fiscales diferentes, con salarios mínimos diferentes, puedan llegar a compartir una misma moneda. Esto no se acepta. Tuvimos un ejemplo magnífico de cómo funcionaban las cosas. Hace unos años Argentina quiso emular la moneda norteamericana. Dolarizó su moneda, hizo desaparecer el peso y introdujo el dólar. ¿Cómo terminó el tema? Todos lo sabemos, con el corralito, toda la gente entrampada porque no se podía seguir este ritmo. Abandonaron el dólar hace unos años y ahora en la economía les va a la mar de bien. Entiendo que por ahí deberían ir las cosas y, por tanto, yo casi que tendría ganas de que Grecia efectivamente entrara en bancarrota, dijera que no puede seguir en el euro, para que automáticamente Portugal, España, pues yo que sé, Irlanda, Italia, pudieran seguir la misma suerte y rompiéramos de una vez con esto tan nefasto que nos ha costado además muchísimo dinero en temas de presupuestos públicos y también en rescates. Hace un par de años estuvimos rescatando a Grecia, ahora la volvemos a rescatar. ¿Qué supuso entonces? 10.000 millones de euros, los mismos que Zapatero aprovechó para recortar de las pensiones y de los salarios de los funcionarios y del cheque bebé y de no sé qué más. No podemos ir de esta manera. Por tanto, freno la especulación inmobiliaria, freno la especulación inmobiliaria y freno al euro. Con el tema del euro, es uno de los puntos que quizás de los medios de comunicación más generalistas, con el tema de Grecia que tú apuntabas, que tanto se habla de la posible salida o no de Grecia, que en un principio se intentó que el gobierno griego incluso puso en la palestra la posibilidad de hacer un referéndum para que decidir si pagar o no la deuda, si salirse o no del euro, de Europa, y se habla de que eso provocaría un gran crack, que una gran crisis, aumentaría la crisis actual, que habría un contagio en otros países y la importancia que se le da a nivel mediático de permanecer en esta Unión Europea que más que Unión Europea parece pues eso, ¿no? Un clientelismo de un par de países, Alemania sobre todo, ¿no? Con respecto al resto de países que viven en la zona euro. ¿Cómo lo ves tú esto del contagio, de la crisis? Bueno, yo creo que en Grecia se ha hecho algo completamente aberrante. El primer ministro Georgios Papandreou quería efectivamente tirar adelante este referéndum para preguntar algo muy sencillo, que si los griegos querían o no querían asumir una deuda, que en parte quizás sea responsabilidad de Grecia, pero que en parte es responsabilidad de los mercados extranjeros. Y ante esta posible situación, dos personas, que yo pienso que son dos perfectas vergüenzas para la democracia, uno llamado Sarkozy y otro llamado Merkel, lo que hicieron fue dar un golpe de estado financiero en Grecia, sacaron al señor Papandreou e impusieron como primer ministro a un señor que se llama Lucas Papadimos, del cual, si miras su historial, te das cuenta que antes de este cargo había trabajado en la banca norteamericana Goldman Sachs, que es una banca de delito continuado día tras día. Y al mismo tiempo miramos lo que pasó en Italia, veremos que sucedió algo muy parecido. Gobernaba un señor que evidentemente a nadie nos gustaba, que era Silvio Berlusconi, pero que al final, con un golpe de estado financiero de Francia y Alemania, ha sido sucedido por otro señor, aparentemente muy educadito, que se llama Mario Monti, pero que en la práctica es todavía más perverso que lo que podía hacer el señor Berlusconi. Uh-huh. El señor Monti ha sido asesor de Goldman Sachs durante muchísimo tiempo, y por tanto uno de los asesores de esta enorme delincuencia que este banco está practicando por el mundo. Por tanto, no son buenas las perspectivas. Si Grecia rompiera con este euro, terminaría un poco esta situación. Una de las cosas que más llaman la atención en tus conferencias, en tus entrevistas, es el hincapié que haces en denunciar, como estabas haciendo ahora, a algunos tecnócratas que se están apoderando de posiciones que antes se legitimaban por las urnas, ¿no? Y que eran dadas a los políticos, posiciones de poder en todos los estados. La denuncia que tú haces sobre estas personas y sobre las agencias calificadoras y otros organismos internacionales de control financiero y denuncias claramente a algunos personajes que están detrás de estas instituciones y que especulan de tal forma que bueno, que tú directamente los denuncias y los mandarías a la cárcel. Bueno, se lo merecen. En algún caso, como Islandia, ya lo han sabido hacer, en otros todavía no. Pero es evidente que esto no puede funcionar de ninguna manera. ¿Quiénes fijan un poco pues las solvencias de los países? Las agencias de calificación. ¿Qué son las agencias de calificación? Las tres más importantes son agencias privadas, que además, y todo el mundo lo sabe, tienen filiales que después se dedican a especular con la calificación que les han dado. Han cometido enormes errores de calificación. A la empresa Arthur Andersen le dieron la AAA un día antes de que diera en quiebra. Son gente que se equivoca. Y además, ¿quién está detrás de estas agencias de calificación? Pues detrás de dos de ellas está uno de los financieros más importantes del mundo, un señor llamado Warren Buffett, que tiene la desvergüenza, de invertir en cereales, que es una manera de crear hambre en el mundo. Y que además, cuando hace unas semanas le preguntaron si él creía si existía o no la lucha de clases, el señor con todo desparpajo dijo que claro que existía la lucha de clases y que ellos la estaban ganando. Uh-huh. Estos son los personajes que gobiernan, gente que todo debería estar en la cárcel por descontado, y en cambio los gobiernos, como pequeños corderitos, a obedecer lo que digan las agencias de calificación. No son independientes los presidentes del gobierno, son perfectos títeres lo que están diciendo estos medios financieros, y vale la pena decirlo y saberlo. Otra de las cuestiones de las que mucho se habla, pero parece ser que por desgracia poco se hace, es el tema de, y que tú también haces hincapié, es el tema del fraude. El fraude fiscal, que si de alguna forma se recuperara o se pusieran herramientas para hacer un control a las transacciones financieras, ya fuera la ley Tobin o cualquier otra, o otras herramientas, que si ese dinero luego se pudiera reorientar a cuestiones necesarias como temas a mantenimiento de temas sociales, recursos sociales o otros tantos, otro gallo cantaría. Aquí en Vizcaya, por ejemplo, hace bien poco hubo una polémica que todavía anda ahí coleando, en la que la Diputación de Vizcaya, que gestiona los impuestos y recauda los impuestos aquí en Vizcaya, un periódico sacó sus titulares que había un fraude en la Diputación de Vizcaya fiscal que se equivalía al presupuesto en el gasto social, y muchas personas no nos sorprendimos tanto, pero sí que nos llevamos las manos a la cabeza por encontrarnos con situaciones como esta. Bueno, claro, algo muy parecido podríamos decir a nivel estatal. Una universidad de mi ciudad, que se llama Pompeu Fabra, a través de su Facultad de Económicas, presentó un estudio sobre el fraude fiscal en España, debe hacer 8 o 9 meses. ¿Y qué decía este estudio? Pues que, de acuerdo con sus evaluaciones, el fraude fiscal podía ascender a unos 80.000 millones de euros al año. Curiosamente, esta cifra fue ratificada inmediatamente por los dos gremios de inspectores de Hacienda que existen en España, que dijeron, sí, nosotros pensamos que estas cifras son las pertinentes. Bien, ¿qué son 80.000 millones de euros? Hagamos la misma comparación que hacíais ahora con los gastos en Vizcaya. Uh-huh. En España, el pago de pensiones de todo tipo, pensiones de jubilación, pensiones de viudedad, pensiones de larga enfermedad, pensiones de orfandad, supone aproximadamente unos 115.000 millones de euros al año. Si si rescatáramos estos 80.000 millones de fraude fiscal y los aplicáramos al pago de la Seguridad Social, pues probablemente podríamos aumentar en un 60-65% el importe de las pensiones, cuando resulta que en realidad están restringidas completamente. Ahí deberíamos ir a parar. El fraude fiscal debe ser perseguido y deben ser castigados aquellos que tienen este dinero pues sin pagar, sin cotizar debidamente. Otra de las cosas que también más nos en los últimos meses más nos han bombardeado desde los medios de comunicación es el tema de la deuda pública, la deuda privada, pero sin dejarnos bien claro cómo funciona y qué necesidad hay de generar deuda. Por ejemplo, se habla de que el Estado español en estos últimos años ha tenido que poner sacar una deuda pública que ha sido comprada, no sabemos por quién, a un precio, a unos intereses en particular, que han sido en algunas ocasiones muy altos y ahora dicen que no están tan altos, ¿no? Y que tiene mucho que ver esto con los recortes sociales que se hacen, con la política que se está llevando a cabo ahora, en particular con el gobierno de mayoría absoluta del PP. ¿Por qué es la deuda? ¿Por qué es necesario que un país como el Estado español ponga en la palestra esta deuda? ¿Por qué se tiene que pagar a un interés tan alto? ¿Y seremos capaces de pagarla? Bien, dos cosas. Hay que distinguir entre la deuda pública y la deuda privada. En España la que es grave es la privada, no es la pública. La deuda pública se ha mantenido siempre casi en los límites marcados por la Unión Europea, en el 60% del Producto Interior Bruto, ahora quizá lo haya rebasado un poco, pero siempre por debajo de la deuda de otros países. Alemania, por ejemplo, tenía en relación a su Producto Interior Bruto una deuda pública mucho mayor que España. El problema no es este, el problema es de la deuda privada, que son todas aquellas empresas, básicamente en el ramo de la construcción y otras por el estilo, que con la idea de hacer lucro y beneficio pues con la especulación inmobiliaria se iban endeudando en muchas ocasiones con bancos extranjeros. Y claro, estos bancos tienen problemas pensando que la solvencia en España es pequeña y como que las agencias de calificación, ya he dicho antes que especulan constantemente, están marcando dificultades de solvencia para España, pero no para el gobierno, para las empresas privadas. El problema es que el gobierno español se ha comprometido en que estas deudas sean pagadas. Yo creo que hay que decirlo públicamente. En el mes de agosto pasado, los dos grandes partidos mayoritarios, el Partido Socialista que gobernaba en aquel momento y el Partido Popular, dieron apoyo a algo que era aberrante, que era una burla absoluta de la ciudadanía. Era una modificación de la Constitución, algo que hasta aquel momento parecía que era intocable, para que esta reforma de la Constitución obligara a que el Estado español se hiciera cargo de las deudas de todo tipo, públicas y privadas. Esto es un latrocinio al que dieron apoyo los dos grandes partidos, y no hay manera de aceptarlo, y esto los ciudadanos lo saben poco, porque además se revistió esto con la idea de que lo que se estaba modificando la Constitución en aquel momento eran los límites estos del 60% de deuda pública. Esto no hacía falta aprobarlo, estaba aprobado desde el momento en que España entró en el euro hace muchos años. Lo que se hizo fue una burla, completamente burla, y vale la pena decirlo y públicamente muchas veces. Y en cuanto a eso último que te comentaba con respecto a la deuda pública, ¿se podrá devolver ese dinero a esos intereses que se están generando en estos tiempos de gran especulación a nivel público? ¿O es algo de lo que no deberíamos preocuparnos demasiado por lo que tú dices, que es una deuda que está más controlada que la deuda privada? No, de la deuda pública yo no me preocuparía en absoluto. Primero, porque como acabamos de comentar, hay impuestos suficientes que lo podrían cubrir, y si no, hay que cobrarlos a través del fraude fiscal. Y en segundo lugar, porque las teorías inteligentes económicas, como por ejemplo la del señor Keynes, que es el que propuso la salida de la crisis del año 29 del siglo pasado, recomiendan que en momentos de dificultad haya, incluso si conviene, un exceso de gasto público para animar desde el sector público aquello que la empresa privada no está animando. Por lo tanto, yo, desde el punto de vista de la deuda pública, no tengo ni la más mínima preocupación. Al contrario, la aplaudo. La aplaudo siempre que tenga buen destino, claro. Claro. Que destinos no. Dentro de las deudas privadas, también igual podríamos darnos la oportunidad de hablar de ir recuperando un poco una de las patas del banco que tú hablabas, de la crisis inmobiliaria, porque por lo que estamos viendo ahora, ¿no? de aquellos barros, estos lodos, los desahucios que se están produciendo en estos momentos y que por fortuna se están se están creando plataformas, asociaciones que están intentando denunciar estos desahucios por parte de la banca, que se está llenando y acumulando de un stock inmobiliario impresionante. ¿En qué situación está la banca privada con respecto a esta cuestión inmobiliaria? Bien, no conozco muy bien los datos. En cualquier caso, lo que sí que sé es esta propuesta engañosa que acaba de hacer un ministro que no debería serlo nunca, que se llama Luis de Guindos, que además, recordemos que era el responsable en España de la mayor quiebra de la historia, llamada banca Lehman Brothers. Y este señor lo que ha dicho ahora es que se intentará, para contentar al público, que se admita la dación del piso en hipoteca. Pero fijémonos bien, añadía una palabra clave: voluntariamente por parte del banco. Que si el banco no quiere, esta dación no sirve. Pero con otra cosa, que es que lo acabaremos pagando todos, porque como decía el propio señor Guindos, esto será compensado con desgravaciones fiscales a los bancos que asuman esta responsabilidad. ¿Y quién paga esta fiscalidad? Nosotros. Es decir, el banco siempre sale indemne, o bien porque no quiere aceptar la dación, que según esta propuesta es libre de hacerlo, y si lo acepta, entonces el Estado le compensa con dinero nuestro. El banco ha tomado un riesgo. Si yo abro una papelería o una mercería al lado de mi casa y me va mal, yo no puedo ir al ayuntamiento a decirle que venga a pagarme las pérdidas que he tenido. Es un riesgo, el capitalismo asume riesgos y los bancos no quieren asumir ningún riesgo mientras están contrayendo enormes beneficios. Esto es inaceptable, pero evidentemente el señor Guindos no está al servicio de los ciudadanos, está al servicio de la banca y por eso toma estas decisiones. En cuanto al papel que nos queda a las personas, a los pueblos, nos da la sensación que no podemos hacer mucho más que mirar y escuchar lo que los que nos difunden desde los distintos foros y espacios. ¿Crees que existen herramientas dentro de las que tenemos en este marco llamado democrático que nos hemos autoimpuesto, o crees que quizá se puedan buscar herramientas dentro de un marco democrático refundado de alguna forma? Quiero decir, jugamos a intentar cambiar esta situación dentro del status quo que existe ahora, podremos ser capaces de crear espacios o herramientas nuevas para que de verdad influyan en ese cambio que hace falta? Bueno, a ver, el capitalismo es perverso y debe desaparecer. Esto creo que está clarísimo. No podemos de ninguna manera continuar con un sistema que es un sistema perfectamente criminal, que se lleva por delante 80.000 vidas humanas de hambre cada día y que además está destrozando el planeta en todas sus dimensiones. Y por tanto, aquella expresión simpática del señor Sarkozy de vamos a refundar el capitalismo no tiene ningún sentido. El capitalismo es irrefundable, el capitalismo solo es destruible y se terminó. Eso de entrada. Ahora, lo que también es evidente es que las cosas no pueden hacerse de la noche a la mañana. Cuando llegó el capitalismo, que lo que hizo fue pues suceder al socialismo en aquel momento, al feudalismo, bueno, pues los cambios fueron muy paulatinos. En primer lugar, los nobles de los castillos perdieron poder, los burgueses de las ciudades lo fueron ganando, y empezó una transformación que llegó a un capitalismo comercial, después a un capitalismo industrial, financiero, etcétera. Y hay que ir por estos cambios. Yo a veces no me planteo tanto si hay que cambiar desde dentro o desde fuera. Yo me planteo vayamos cambiando todo lo que podamos y al final nos aparecerá un nuevo sistema sin que pensemos en él. Y creo que es la única manera de hacer las cosas. Y los ciudadanos podemos participar, claro, los grandes poderes también, pero los ciudadanos podemos, cambiar nuestras cuentas de los bancos, los ciudadanos podemos no consumir determinados productos, los ciudadanos podemos no poner los pies en grandes almacenes cuya conducta es corrupta, los ciudadanos podemos hacer objeción fiscal al gasto militar, los ciudadanos podemos y deberíamos negarnos a tener fondos de pensiones, cosas por el estilo. Todo esto entiendo que es una actitud que los ciudadanos podemos hacer, además de difundir, además de salir a la calle, además de acampar, además de hacer todas las cosas que se deben hacer. Y además tengo entendido, no sé si tú estás siguiendo también a las asociaciones, movimientos sociales que desde Barcelona en particular, desde Cataluña, se están creando con el tema de la economía, que se están centrando mucho pues en una moneda social, en crear una economía más local, más una relación más cercana, más humana de lo que es la economía. Bueno, muchas iniciativas, perdón, sí. Muchas iniciativas de este estilo, que las puede haber, las hay afortunadamente con moneda propia, uh-huh. con cooperativas agrarias, uh-huh. con cooperativas industriales. Eso es algo que no es nuevo, porque Cataluña tuvo, por ejemplo, unas magníficas colectivizaciones que se parecían mucho a esto, o mejor dicho, lo de ahora se parece mucho a aquello. Uh-huh. En tiempos del gobierno del Frente Popular, en la Segunda República, hubo colectivizaciones que eran ejemplares, y por ahí hay que volver a insistir, y efectivamente, cada cosa que construyamos es un elemento más que ayuda a destruir el otro sistema, y por ahí debemos seguir andando. Porque esa es una forma de andar, y otra que quizá, aunque esta es difícil y a largo plazo, otra está el ejemplo de Islandia, que nunca creo que deberíamos olvidarnos. Pero claro, un país muy particular, con una población quizá, bueno, una población pequeña, muy atomizada en la ciudad, las ciudades más grandes, y que fueron capaces de decir que no a pagar esa deuda que se le imponía. Claro, y no solo esto, sino que fueron capaces de hacer algo que deberíamos hacer inmediatamente, que es encarcelar a muchos banqueros del país. Sí, sí. Faltaría más, claro, claro. Lo que pasa es que, como bien señalas, es un país pequeño, con pocos habitantes, y por lo tanto es evidente que hay cosas que son difíciles de hacer en un país mucho mayor. Pero, en fin, que cunda el ejemplo, sin ninguna duda. Pues te agradezco muchísimo este espacio que nos has dedicado. Es que eres una persona muy requerida en muchos espacios, en muchos foros, y que ha sido un verdadero placer poder escucharte y ayudarnos a reflexionar contigo y a encontrar estrategias para conocer la realidad de la economía que nos envuelve y que intenta ahogarnos, pero que bueno, que tú también nos das la oportunidad de soltarnos de esa soga de alguna forma. No, a mí me encanta poder hablar con vosotros y por descontado quedo a vuestra disposición sin ninguna duda. Pues es que Ricasco, te mando un fuerte abrazo desde esta pequeña y humilde Radio Libre de Bilbao, allí donde estás en Cataluña, y bueno, buena suerte, que vaya todo muy bien. Pues auguri, felicidades por los 25 años, a seguir otros 25 y los que hagan falta. Es que Ricasco, gracias. Bueno, esa ha sido la entrevista con Arcadio Oliveres. Espero que haya sido de vuestro agrado, aunque algunas de las cosas que hemos hablado la verdad es que no son de agrado para nadie, más que para los que se están aprovechando de esta situación, o para las personas que, para los tipejos que han creado esta situación al resto del planeta, ¿verdad? Y aquí de esta forma vamos a comenzar, vamos a abrir ya la segunda parte de Garrásica en su edición del viernes, la parte que corresponde a las noticias que vamos a leer, que vamos a compartir con vosotros y con vosotras, de interés general y particular. Comenzamos con un correo electrónico que recibimos por parte de las personas que luchan contra el TAF. Sí, sí, la lucha contra el tren de alta velocidad. Desde que recorten de donde no nos hace falta, nos dicen. Y es que el pasado miércoles día 22, el día después de la quema de la sardina, varias personas activistas contra el tren de alta velocidad se concentraron vestidos y vestidas únicamente con unos barriles a las puertas de la delegación del gobierno vasco en Bilbao para denunciar el despilfarro que supone las obras de construcción del tren de alta velocidad. Más en una época de crisis económica y de continuos recortes. Esto no es un disfraz, es una imagen de la realidad, nos dicen. Desde el Carlana, esta plataforma de lucha contra el tren de velocidad, continúan diciendo que mientras se recortan derechos sociales y se reducen las partidas presupuestarias destinadas a sanidad y educación, el gobierno vasco ha incrementado en un 27% el presupuesto del TAF para este año 2012. Y todo eso a pesar del grave daño ambiental y social que provocado por las obras y que hasta ahora se ha gastado una pequeña parte solo de lo que cuesta la Y vasca, lo que se calcula entre un 15 y un 20%. Por lo que para finalizar las obras de la Y vasca habría que seguir invirtiendo la misma cantidad que este año, unos 380 millones de euros que anualmente durante un mínimo de 12 años. Y todo esto en medio de un panorama desolador con más de 180.000 personas en paro y unas 900.000 personas viviendo con ingresos inferiores al umbral de la pobreza. Los diferentes gobiernos han argumentado que el tren de alta velocidad proporciona puestos de trabajo. Pero ponemos en duda esta afirmación, dado que el Estado español es el país con más número de kilómetros de alta velocidad en Europa y el segundo a nivel mundial. Sin embargo, sus cifras de paro son escalofriantes. No se crea empleo, los contratos están al margen de los convenios laborales de Euskal Herria, las jornadas de más de 12 horas de trabajo interrumpido bajo condiciones de gran inseguridad laboral y que se han saldado hasta el momento con la muerte de 5 trabajadores y la prohibición a los sindicatos de visitar las obras. Según el informe de rentabilidad social del proyecto de alta velocidad ferroviaria en Navarra, ninguna línea de alta velocidad ferroviaria de la península resulta socioeconómicamente rentable y una dotación excesiva de infraestructuras de transporte perjudica a la economía, teniendo que hacer una fuerte aportación en costes de funcionamiento por el escaso número de personas viajeras de este tipo de trenes. Y es que el tren de alta velocidad no solo no contribuye a ahorrar emisiones de CO2, ampliamente superadas ya por la construcción de la nueva obra, sino que provoca unos enormes impactos sobre el territorio. Por ello, el Comité de Expertos de Estudios Ambientales de Suecia en el 2009 rechazó el TAF como política verde. Para responder a esta vergonzante actitud de los poderes económicos desde HT Geldiktu, el Carlana, hacemos un llamamiento a acudir este sábado 25 a las 6 de la tarde al Sagrado Corazón de Bilbao a la manifestación que diferentes agentes sociales y sindicatos han convocado contra los recortes sociales. Más tarde volveremos a hablar de esa convocatoria en la agenda. Seguimos con más noticias que nos llegan a garrasica.info@gmail.com y también a irolaberriak@gmail.com. desde Scubideac, Asociación de Abogados y Abogadas de Euskal Herria, ante el juicio de nuestro colega Joseba Agudo, queremos denunciar lo siguiente. Que tras 2 años y 4 meses en situación preventiva, este próximo miércoles, pasado 22 de febrero, la Audiencia Nacional juzgó a nuestro compañero y miembro de Scubideac, Joseba Agudo. Scubideac quieren denunciar este nuevo juicio político al que se le ve sometido el compañero por defender los derechos de las personas deportadas y exiliadas. El ataque cometido contra Joseba solo se puede entender desde una política de venganza contra denunciantes de la actitud del Estado español para con el conjunto de la sociedad vasca y sus derechos, y más concretamente una política de venganza contra los defensores de los derechos de los y las presos políticos vascos y vascas. Durante 2 años y 4 meses que ha permanecido a la espera de juicio, a nuestro compañero Joseba Agudo le ha sido aplicada, al igual que a todo el colectivo de presos políticos, la política de dispersión carcelaria, habiendo sido alejado de Orereta, su lugar de origen, hasta 800 kilómetros. Desde Scubideac queremos exigir la puesta en libertad de nuestro colega Joseba, así como denunciar que se vaya a iniciar un nuevo juicio político contra un ciudadano vasco. Tomaremos parte en el juicio, en el que una delegación de Scubideac se trasladará hasta Madrid para denunciar y apoyar a nuestro compañero. A continuación nos dejamos con una anuncio, una noticia, una convocatoria de que ha realizado un compañero nuestro de Garrásica desde Granada. Askapena, elkarte internazionalistak urtero antolatzen du nazioarteko elkartasun astea. Seigarren edizioa izango da aurtengoa. Euskal Herriarekin nazioarteko elkartasun astea aurkezteko prentsaurrekoaren audioa entzungo dugu. Askapena erakunde internazionalistak Euskal Herriaren aldeko taldekin batera, Euskal Herriarekin seigarren nazioarteko astea aurkeztu nahi luke agerraldi honen bidez. Otsailaren 18 eta 26 artean egingo da elkartasun astea. Eta Europa eta Amerikako 15 herrialdetan eta 30 hiriburutan izango dira ekimen kultural, sozial eta politikoak. Guztietan, Euskal Herriaren eskubide guztien defentsa egingo da, elkartasun taldeen eskutik. Ezin ahaztuko dugu ordea, hilabete gutxitan aldaketa handiak izan direla gure herrian. Honela, estatuekiko gatazka fase berri batean kokatu da. Ezkerreko eta soberanisten indar metaketak azken bi hauteskundetan emaitza historikoak lortu ditu. Ezkerreko eta independisten oinarri zabala dagoela erakutsiz, irtenbide demokratiko baten alde ginez, urteetako debeku eta apartheid politiken porrota azaleratzearekin batera. Bestalde, eta erakundeak urrian jakinarazi zuen jarduera armatuari behin betiko amaiera ematea, Aieteko bake konferentziaren harira. Bertan, nazioarteko hainbat pertsona esanguratsuk Euskal Gatazkari irtenbidea emateko beharra adierazi ondoren. Aurreko guztiarekin baina, eta estatu frantziar naiz espainiarraren jarrera ezkorraren ondorioz, aldaketak alde bakarrekoak izan dira. Eragile ezkertiar eta independentista zenbaitek legez kanpo jarraitzen dute. 700 preso politiko baino gehiago daude euren ekinbide politikoagatik kartzelan. Hauekiko salbuespen neurriak oraindik ez dira desaktibatu. Kondenak milaka kilometrotara betez, gaixotasun larriz edo zigorrak betearren etxetik urrun jarraitzen dute. Azken batean, gainerako herrietara gure herriaren ahotsa eramatea da helburua. Geurea beste herri bat baita, non eskubide zibil eta politikoak urratzen diren. Non kapitalismo eta imperialismoak herri langileon eskubideak zanpatzen dituen, ama lurra suntzitzen, edo esklabutza modernora kondenatzen gaituzten ordaindu ez ditugun hipotekak medio. Non patriarkatuak oraindik zapaltzen jarraitzen gaituen, berdintasunaren mozorro eta esku ikusezinekin. Nafarroko konkistak 5 mende bete dituen urtean, eta Gernikaren aurkako bombardaketa fasistaren 75. Urteurrunean, Oraindik itxaroten gauden arren, borrokan jarraitzen dugu. Noiz lortuko justizia, egia eta duintasuna. Herrion memoria baten alde. Honegatik, konponbidearen garaia da, autodeterminazioa Euskal Herriarentzat. Lema honen azpian, 12 erakunde edo eragile izango dira Europako hainbat hiritan. Ezker Abertzalea, Amaiur, Etxerat, Herrira, Ahaztuak, HTS, Kukutza, Ikasle Abertzaleak, Gazteak, Elkartzen eta Askapena izango dira aurtengoan munduari Euskal Herriaren borroka desberdinak ezagutarazten, beti ere konponbide eta nazio eraikuntzaren ikuspegitik. Hauetaz gain, hiri guztietan emango da Torture Euskal Herrian dokumentala, eta presoiak ere izango dira errepresiatuen ahotsa eramanez. Elkartasun asteari amaiera emateko nazioarteko manifestazio izango da Milanon, martxoaren 3an. Herrion eta Euskal Herriaren eskubideen alde. Honegatik, gonbita egiten dizuegu, eragile eta norbanakoi, Euskal Herritar naiz nazioartekoi, bertan parte hartzeko. Elkartasun taldeek deituriko ekimen honekin amaiera eman nahi genioke jardunaldi hauei. Bertan, Elkartasun Internazionalistaren behar aldarrikatuko da. Beste behin ere, argi eta garbi utziz, 11 herri garen arren borroka bakarra dela. Milanoko ekimenean parte hartzeko idatzi denok Milanora abildua@askapena.org helbidera. Mileskar. Orain herriraren izenean beinatek hartuko hitza. Bueno, egunon, ni beinat zerbaitia naiz herrirako kidea eta bueno, lehenik eta bain eskertzea askapenari ba gonbite hau gaurko prentza aurrekora eta baita ere ba Euskal Herriarekiko elkartasun astean parte hartzeko. Bueno, jakin bakizuenez, herrirako ere aurkezpen egin zuen iragan den otsailaren 5an Donostiako kursalen, bere lehenengo urratsak ematen ari da, baina aurrekari nahiko sendoak ditu Euskal Preso Politikoen eskubideen inguruan egindako lanean, ez? Azken 24 urte hauetan, ez? Zentzu horretan guk parte hartuko dugu herri ezberdinetan egingo diren hitzaldietan, bertan bai herrira zer den mai gaineratuko dugu eta horrekin batera egun presotaizlariek bizi duten egoeraren berri eman dute. Norabide horretan azkeneko agerraldetan ezinbesteko behar bezala jarri du muturreko egoerak pairatze dituzten presoen egoera arintzea, hau da, gaixo dauden presoak askatzea, UTAR 1986 doktrina aplikatuta daukaten presoak askatzea eta sakabanak eterekin amaitzea, hori dira gure erronka nagusiak urrengo hilabetetarako eta horiek ere eramango ditugu bai elkartasun astean egiten ditugun hitzaldietara, bai bertan lantzen ditugun harremanetan. Gure aurkezpenean eta gure sorrera agirian jartzen duen moduan nazioarteko lanak ere badu berebiziko garrantzia, ikusi dugu ez Euskal Herrian azkeneko hilabetetan emandako urratxe ezberdinek eta nazioarteko komunitatearen implikazioak izan duen garrantzia eta zer esana, eta zentzu horretan ere guk borondate argia daukagu ahalik eta harreman gehien, ahalik eta interpelazio gehien egitea bai orain bai aurrerantzean ere, eta horretarako ere oso baliagarria izango da urrengo egunetako esperientziaz, bai epe laburrean, bere alako epean, zein aurrera begirare harremanak eta kontaktuak lantzeko. Eta gure partetik besterik ez eskertzea prentza aurreko hontan parte hartzea, hitza hartzea eskaintzea eta esperientzia oso positiboa opatzea elkartasun astean parte hartuko duten beste eragile guztiei. Bueno, como última noticia dentro de esta sección de noticias, pues queremos también compartir con vosotros

Normalmente son traumatismos por golpes de las defensas que ellos llevan, o si no, pues cortes en nariz, cabeza. Es lo más, lo que más he atendido hoy. Pero ya no viene de hoy, o sea, sino las cargas del otro día exactamente igual. José María, ¿qué es lo que comentan ellos? Dice usted que están muy nerviosos. ¿Qué es lo que comentan? ¿Los pacientes? Sí. Pues que son indefensos, que no hacen nada y que simplemente porque levanten la voz inician la carga policial y les atacan. O sea, bueno, es que se ha visto en televisión. Chicas con 14, 15 años y arrastrándolas por el suelo, aquí ha venido gente con quemaduras por asfalto y no tienen compasión, es que ninguna. Es más, yo vivo a 20 metros, eso es Luis Vives, yo estudié ahí, vivo en la plaza de Ayuntamiento de Valencia y sé que la es gente incapaz de llegar a unas broncas tan impresionantes como lo que están poniendo la policía. Yo no sé, esto tal y como lo veo yo en mi profesión, como hoy me han llegado la policía, me han intervenido partes de altas, es ya una dictadura total. Ya, y ya les he dicho que yo no les podía dar esos informes, que eso es una cosa privada de cada paciente, que es intransferible, y me ha dicho que vaya a la Dirección General de Policía y ponga mi reclamación. José María, gracias por por hacer su denuncia pública. Muchas gracias, gracias por llamar. Solo que escuchéis lo que realmente desde fuera de Valencia, a lo mejor en televisión no sé de la manera que es, pero es más fuerte de lo que se está en televisión. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. ¿Dedicar, si viene el caso, versos a los banqueros? ¿Convertirme en payaso? ¿Adular con vileza los cuernos de un cabestro por temor a que me lance un gesto siniestro? No, gracias. ¿Desayunar cada día un sapo? ¿Tener el vientre panzón? ¿Un papo que me llegue a las rodillas con dolencias pestilentes de tanto hacer reverencias? No, gracias. ¿Adular el talento de los camelos? ¿Vivir atemorizado por infames libelos y repetir sin tregua: señores, soy un loro, quiero ver mi nombre escrito en letras de oro? No, gracias. ¿Sentir terror a los anatemas? ¿Preferir las calumnias a los poemas? ¿Coleccionar medallas? ¿Urdir falacias? No, gracias. No, gracias. No, gracias. Bueno, ahí quedaba ese extracto para hacer también un poco de denuncia de lo que ha ocurrido en Valencia, también nuestro granito de arena en apoyo a todas las personas que desde allí están haciendo pues todo lo que es necesario para denunciar la situación en la que se encuentran, cómo están desamparadas ante el Estado, cómo las fuerzas policiales ejercen de parachoques ante las reivindicaciones de la gente. Y aquí queda también nuestra denuncia y nuestro apoyo a todas estas personas, a estos chavales y chavalas que en Valencia están haciendo real la democracia. Y de esta forma entramos ya en la sección de agenda. Una sección que va a tener dos temas en particular. Comenzando por la convocatoria de manifestación para este día 25 de sábado a las 6 de la tarde en el Sagrado Corazón de Bilbao. Convocatoria de manifestación. Manifestación organizada por diferentes sindicatos, entre ellos el ALAF, SK, Steilas, CGT, CNT, NEIRU y colectivos sociales, asambleas de parados y paradas y plataformas por los derechos sociales contra los recortes, que recoge un amplio y variado abanico de adhesiones de agentes sociales. Prueba esta de que los recortes sociales son algo que cada vez afecta y preocupa a sectores más amplios de nuestra sociedad. Eso es lo que nos dicen desde esta plataforma que se ha organizado para hacer esta manifestación. ONGs y agrupaciones de apoyo a personas sin techo, colectivos de mujeres, entidades juveniles, comparsas de fiestas de Bilbao, colectivos de jubilados y pensionistas y más de 70 asociaciones se han sumado a esta convocatoria. Esta movilización se desarrolla en un contexto en el que está incrementando la alarma del desempleo y las situaciones de pobreza. Y nos dan algunos de los datos que se ajustan a este argumento. Y es que el paro ha ascendido en enero a 206.016 personas, a lo que supone un aumento de 13.676 personas, o sea, un 7,1% respecto al mes anterior. La tasa de desempleo en Euskal Herria se sitúa en el 15,08% frente al 13,84% del mismo periodo en el 2011. A esta dramática situación le debemos añadir que de cada 10 personas paradas, 4 no reciben prestación por desempleo alguna. Cifras de paro y pobreza que demuestran el ataque generalizado y estructural a los derechos sociales. Esto lleva a diferentes agentes a ver la necesidad de agrupar fuerzas para dar una respuesta conjunta contra estos recortes. Así, la movilización de este sábado 25 de febrero surge para denunciar lo siguiente, entre otras cosas: que las instituciones han decidido reducir el gasto social disminuyendo los presupuestos destinados a los servicios sociales públicos. Se recortan los presupuestos destinados a sanidad y educación y se endurecen los requisitos de acceso a las prestaciones sociales y se rebaja su cuantía. Se criminaliza a las personas que perciben las diferentes prestaciones, se culpabiliza a las personas desempleadas y se niega a amplios sectores de la sociedad derechos sociales básicos como la sanidad, la vivienda, la educación. La recaudación fiscal recae sobre las clases populares. La política de impuestos favorece a las rentas altas y de capital y se permite el fraude fiscal. Por todo ello, convocada esta manifestación para el día sábado, este sábado 25 de febrero a las 6 de la tarde en Sagrado Corazón de Bilbao. Y este es el llamamiento en forma de cuña para que acudamos a esta manifestación. Biztaleriari dei egiten diogu politika hauek bertan bera uz ditzaten eta eskubide sozial eta laboralen alde mobiliza dadin. Manifestazio nazionala, otzailako 25, arratzaldeko 6etan, Jesusen bihotzaren plazatik, Bilbon. Recortes. Más pobreza, menos derechos. Manifestación nacional. Sábado, 25 de febrero, a las 6 de la tarde, desde el Sagrado Corazón de Bilbao. Mugi gaitezen, gure eskubideen alde. Bueno, ahí quedaba esa convocatoria en nuestra agenda, apuntadla bien porque es, creemos que más que importante, esta radio también apoya y se ha sumado a esta manifestación y así lo haremos de forma colectiva e individual. Pero bueno, vamos acabando esta edición de Garrásica con una última nota para vuestra agenda desde Irola Irratia. Este sábado 25 de febrero, aprovechando que celebramos los carnavales del barrio, hemos organizado desde aquí, desde esta radio, sí, un concierto en el Ateneo Isarbelch. Un concierto que costará nada más que 3 euritos y que empezará a eso de las 9:30 de la tarde-noche. con tres grupos, bueno, con dos grupos y unos DJs. Comenzarán el rock and roll desde Bilbao con RCB y Materia Gris, que hacen ska desde Arratia. Y seguidamente unos DJs hasta bien entrada la noche. No queremos dejar de recordaros que los posibles beneficios serán para sufragar los gastos judiciales de las personas imputadas tras el chape del gaste locala a principios del año pasado, 2011. Es un concierto organizado por Irola Irratia, esta casa, desde la que nos escucháis, y también por la Gasta Asamblada del barrio de aquí, de Irala, donde está ubicada esta Radio Libre. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Vamos acabando, vamos a ir cerrando esta edición, agradeciéndoos vuestra paciencia o comprensión por manteneros a la escucha en este programa. Pediros de nuevo disculpas por a veces las dificultades que tiene uno para poder realizar de forma continuada este programa, este proyecto conjunto en el que apostamos desde Irola y desde el colectivo de personas que realizan este proyecto, por informaros, ser canal de comunicación entre la calle y los colectivos y movimientos sociales que pretenden es cambiar esta sociedad con el trabajo de todos y de todas. Nosotros simplemente somos esa herramienta que queremos que sea y que exista para por y por vosotros y vosotras. Terminamos, como no, con esta canción que en tanto nos gusta desde esta edición de Garrásica de los Viernes, De vuelta a tu origen, del grupo Interlude, grupo zaragozano. Es que ricasco por estar a la escucha y seguís con Irola Irratia, 107.5 del FM, 25 años de Radio Libre que estamos celebrando, construyendo, evolucionando esta radio, una radio cada vez más y mejor gracias a ti que estás ahí al otro lado. Ponerme por sombrero el universo, por un sí o por un no, batirme.